Buenos días, compañeras, compañeros y audiencia del informativo Farco. Como ocurre en otros puntos del país, también en La Pampa se criminalizó la multitudinaria movilización de mujeres en el 8M. Algunas de las participantes fueron notificadas judicialmente al día siguiente de la marcha con la excusa de que cometieron contravenciones. En otros casos, la policía demoró a jóvenes manifestantes para interrogarlas acerca de sus posicionamientos políticos e ideológicos. La estudiante Florencia Bazán, una de las víctimas de ese operativo de intimidación, contó su caso. Yo salí de la marcha, iba caminando por la avenida San Martín y entre Moreno y Rivadavia estaban dos milicos, una chica y un chico, esperando a alguien que pasara, enganchar a alguien. Los vi y supuse que me estaban esperando a mí porque venía con el pañuelo del aborto, era chica, soy chica, y venía sola, a lo cual, bueno, paso y me paran para preguntarme si venía de la marcha, por qué había sido la marcha, qué pedíamos, y acto seguido me empiezan a preguntar por las pintadas, que justo atrás estaba Platense, o lo que era Platense, habían rayado. Y me preguntaron si yo estaba a favor y qué posición tenía al respecto, a lo cual les respondí bien, no me pidieron ningún dato. Después de que les dije lo que pensaba, me preguntaron la dirección de mi casa, a lo cual se la di, porque tampoco quería que pensaran que estaba nerviosa o algo así, porque sé cómo se manejan, capaz que me levantaban, me llevaban y hasta mañana o no sé, no salía. Y ahí me pregunta la chica que estaba qué pasaría si ellos iban ahora a mi casa y me rayaban la pared de mi casa. O el portón o lo que fuera de mi propiedad. Y les dije que era, para mí era solamente eso, una pared o un portón, que no había problema. Y cuando estoy llegando a mi casa, pasa un patrullero muy lentamente por la esquina, viniendo desde atrás mía. Y después, sí, como decía Cintia, nos fuimos enterando que varias compañeras les hicieron el mismo interrogatorio, las mismas preguntas, el mismo discurso. Así que claramente era una orden de arriba, o sea, no faltaba nada, le preguntaron la altura, la misma amenaza, qué pensaban sobre las pintadas, y también eran chicas que estaban con el pañuelo, que iban solas, y que también son chicas. Y claramente lo que quieren hacer es crear un miedo para que las chicas jóvenes o adolescentes que estuvieron en la marcha no quieran ir más, porque parece que eso es mucho más importante que andar buscando, por ejemplo, al violador de Chino Ross. Claramente les importa más que una piba no vaya a una marcha que meter preso a un violador. Para el informativo Farco, reportó Radio Kermés 106.1 desde Santa Rosa, La Pampa.